queríamos saber un poco cómo está el panorama. Estamos llegando a fin de año, han pasado varios meses, mucha agua bajo el puente. Bueno, no hay que descuidar tampoco. Pasó un montón de toda la represión. Recordamos que Hermanos del Malón continúan en Buenos Aires. Sí. Queríamos tener esto, ¿no? De un compañero de La Voz del Cerro. Así es, le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a René Caiconte, integrante de FM La Voz del Cerro de la provincia de Jujuy. Buen día, René, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. ¿Qué tal, Karina y Camila? Gracias por llamar. Bueno, aquí estamos para contarle qué es lo que está pasando, ¿no? con este nuevo ataque que hace, este acoso que hace el gobierno, ¿no? Esta intimidación contra la gente, las familias que están allí en este caso en la localidad de Tilcara, y bueno, y también con lo que pasa en las comunidades, ¿no? Que también siguen siendo avasalladas. Recién veía ahí un nuevo intento de desalojo en otra de las comunidades de un lugar también cercano a la capital, ¿no? Todo esto, bueno, en base a lo que es la reforma, ¿no? Que ha establecido el gobierno, una reforma que bueno, ha sido aprobada a escondidas, en un abrir y cerrar de ojo, ¿no? Porque, bueno, aparte en un horario inusual, ¿no? Para reunir a todos los diputados y que le den la aprobación para esta nueva constitución, ¿no? Pero que todavía no está vigente, pero que va en contra de los derechos de las comunidades y, bueno, también un poco de los trabajadores, ¿no? Así que, bueno, esa situación se está viviendo, y teniendo en cuenta que ya Gerardo Morales termina su mandato el próximo 10 de diciembre. Y, bueno, por eso justamente también, ¿no? La familia de allá de Tilcara, del denominado barrio Estación, vuelve nuevamente a estar en estado de alerta, teniendo en cuenta que el gobierno ya quiere dejar inaugurado el tren que va a partir desde la localidad de Volcán hasta Tilcara. Pero llama un poco la atención de esto de querer desalojar y a esas familias que viven allí de hace 20 años en algunos casos, ¿no? Y que, bueno, ellos tienen ya los títulos, la autorización del ferrocarril en su momento de poder estar allí, y bueno, ahora darse con esto de que el gobierno quiere desalojarlos porque, según lo que aducen, es que quieren mejorar el lugar. Pero bueno, hace pocos días llegaron dos trenes para poder poner en marcha este tren turístico, pero todavía no se han terminado de instalar los rieles ni los trabajos que tienen que ver con las estaciones. Entonces parece un poco apresurado, ¿no? Esto de... Y también un poco ilegal, ¿no? De querer desalojar a familias que están allí desde hace mucho tiempo. Pero bueno, es así se ha empeñado el gobierno a querer intimidar a esta gente, a desalojarla, y además, bueno, con falsas promesas, como lo decía una de las vecinas en el reporte que envía al informativo, donde el gobierno decía que les había ofrecido viviendas. Pero, claro, ellos al ver esas viviendas que no son aptas para vivir, entonces, bueno, consideran que es un engaño, ¿no?, que hace el gobierno contra esta familia. Es como que le dieran un terreno y le digan, bueno, construyan ahí, algo parecido así, porque, bueno, no están dadas las condiciones de los lugares donde quiere el gobierno trasladar a estas familias. No tienen tampoco las... lo que es la luz, agua, todos los servicios, ¿no? Entonces, bueno, por ese motivo, la familia esta sigue resistiéndose. Hay abogados que están atendiendo las causas, y bueno, el día viernes nosotros hablábamos justamente con una de las vecinas y nos contaban que había una situación bastante tensa, porque el gobierno había amenazado con ir con infantería para desalojarlos, quieran o no quieran. Bueno, por suerte no pasó, pero bueno, sigue el estado de alerta de los vecinos de ese lugar. Hoy se han autoconvocado, hoy, mañana, el miércoles y el jueves, para a las familias que quieren desalojar. Y para ello, bueno, van a, en Parque de la Ciudad, van a realizar una olla solidaria desde las 9 de la mañana, que están allí, y van a permanecer en estos días como para defender, ¿no?, los a estas familias que, como decía, quieren, que el gobierno quiere desalojar, ¿no?, y para que, bueno, puedan reactivar allí la estación de trenes, cosa que, bueno, parece, no sé, no llegamos a entender, ¿no?, porque si quieres reactivar y quieres ordenar y hacer una nueva estación, esto es un tiempo bastante, ¿no? Y como te decía hace un rato, que todavía no están ni siquiera terminados los tramos para que el tren pueda trasladarse hasta Tilcara. Así que bueno, pero bueno, el gobierno dice que quiere dejar inaugurado ya el 10 de diciembre, ¿no? Porque ya termina su mandato Gerardo Morales, y por eso es que ahora vuelve nuevamente el acoso, la intimidación contra las familias de ese lugar, y bueno, y también con lo que está pasando, ¿no?, con las comunidades originarias, que también están siendo avasalladas por este gobierno, y gente que quiere instalarse, que quiere quitar sus tierras, ¿no? Este es un poco el panorama que estamos viendo hoy en la provincia de Jujuy, ya con los últimos días de gestión del gobernador Gerardo Morales. Sabemos que, bueno, se comenzó con esto en un principio, antes del malón, que docentes estaban por allí protestando, después vino la represión. ¿Cómo está hoy la educación pública, la salud pública? ¿Cómo es eso, lo que tiene que ver con estos gobiernos democráticos y con, por supuesto, lo público, ¿no? ¿Cómo está todo por allí en Jujuy? Bueno, mira, por ahora está, digamos que está todo tranquilo, ¿no? Bueno, los trabajadores siguen, por supuesto, haciendo el reclamo de la apertura de paritarias, algo que parece, creo que ya imposible a esta altura del año, ¿no?, que el gobierno convoque a los trabajadores, teniendo en cuenta que ya estamos casi terminando el año. Pero bueno, el gobierno sigue insistiendo, o los trabajadores siguen insistiendo, mejor dicho, en el diálogo de la apertura de paritarias para poder dar un incremento, ¿no?, en los saberes de los trabajadores, que está muy bajo. Sabemos que la inflación sigue aumentando, los salarios siguen caídos. Así que bueno, esa por ahora está eso, ¿no?, de esperar que termine, o que el gobierno los llame, ¿no? Si bien ha hecho algunos llamados, pero bueno, no ha convencido el ofrecimiento que ha hecho el gobierno a los trabajadores. Más allá de que también se le ha ofrecido el bono de 100.000 pesos para fin de año, pero claro, este bono va a ser pagado en tres cuotas, ¿no? Es decir, que en diciembre, enero y febrero. Eso es lo que... Y después, bueno, el ofrecimiento que ha hecho a los trabajadores, en el caso de los docentes, le ha ofrecido un 10% de aumento, cosa que parece irrisoria, ¿no?, para los tiempos que estamos viviendo, con el tema de la inflación que aumenta, con los precios que... también se van para arriba. Bueno, hoy justamente acá en la provincia de Jujuy el pan ha tenido un incremento de un 20%, y bueno, con el aumento del combustible también sabemos que todo aumenta, ¿no? Así que bueno, y la especulación que hay también, ¿no?, en las empresas, en los súper, con el tema de los precios, bastante difícil, ¿no?, la situación entonces que se está viviendo acá en Jujuy con respecto a esto, ¿no? Así que bueno, y esperar a ver con qué propuesta llega, ¿no?, el nuevo gobernador, Carlos Zadier, ¿no?, quien hoy es el ministro de Economía de la provincia, pero que va a ser el nuevo gobernador, y veremos a ver con qué expectativa, ¿no?, lo reciben los trabajadores, a ver si cambia algo, ¿no?, la situación. Pero bueno, estamos a la espera de eso, ¿no?, de saber qué es lo que va a pasar a partir del 11 de diciembre. Bien, René, agradecemos un montón la comunicación. Queríamos tener un poquito más de cerca Jujuy, para saber cómo están vecinos, vecinas de allí, que bueno, que sostienen la lucha, y por supuesto a los hermanos del Malón que siguen sosteniendo la lucha allí en Buenos Aires, que no han sido escuchados tampoco y que continúan, ¿no? No sé si ustedes tienen novedades de cuáles son las próximas acciones a seguir. Mira, bueno, por ahora lo que dice la gente del Tercer Malón de Buenos Aires, que ellos van a seguir allá hasta no tener una respuesta concreta, no van a dejar la lucha, van a seguir firmes, no, ya casi creo que 3 meses, si no me equivoco, un poco más, que están allí desde el 1 de agosto, así que bueno, no, ellos están firmes, quieren que esta caiga la reforma constitucional, que se respeten los derechos de las comunidades, así que la lucha sigue, no va a caer, no van a dar el brazo a torcer ellos tampoco, así que eso es lo que nosotros sabemos desde aquí, de lo que ellos nos han informado, que van a seguir firmes hasta que caiga esa reforma y que también, bueno, se intervenga la provincia de Jujuy, así que bueno, cualquier otra información que surja, bueno, vamos nosotros a estar en contacto cuando ustedes dispongan para contarles qué es lo que está pasando, ¿no? Y si surge alguna novedad con respecto a el Tercer Malón de la Paz. René, muchísimas gracias y un abrazo grande a toda la Voz del Cerro, integrante de esta red de Farco también. Así que bueno, nos mantenemos totalmente unidos. Bueno, yo le agradezco el contacto y como siempre le digo a todas las otras radios que nos llaman, que bueno, estamos a disposición, cuando ustedes dispongan estaremos en contacto para contarles qué es lo que está pasando acá en la provincia de Jujuy. Así que bueno, muchas gracias, el saludo para ustedes, para toda la audiencia y bueno, en otro momento volveremos a estar en contacto. Muchas gracias. Abrazo, René. Abrazo grande. René Caiconte, integrante de La Voz del Cerro. Bueno, un poco...